la radio Carnaval con aires de 18, con aires de fiesta. Ya estamos en 18. ¿Será bueno para la paya? No sé si le vamos a preguntar si se sabe alguna payita. Yo le puedo pegar el punteo aquí con la guitarra. ¡Epa! No, madre. Con la guitarra y podemos hacer una. Vamos a preparar unas payitas para las semanas que vienen. Sí. Para las semanas que vienen. Damas y caballeros, señoras y señores, aquí está el candidato a diputado por el distrito número 7. Mi querido y gran amigo Jorge Sharp Fajardo. ¿Cómo le va, don Jorge, maestro, profesor, gurú, oceanólogo? Oceanógrafo. Oceanólogo. ¿Es oceanógrafo? Buenas tardes, primero. Señor, buenas tardes. ¿Cómo se le dice a los amantes del océano? A ver, para mí es un honor estar con usted hoy día. Usted es una persona ya, que no hay bingo, fiesta social, actividad solidaria, en la que don Gianni Panchelli Scott, que ha recorrido de Cordillera Mar, sí, de norte a sur, así es, de campo a la ciudad, la así hermosa región de Valparaíso. Así es, gracias. Oiga, yo lo veo como un influencer en redes sociales, en todos lados. No, así no es para tanto. Las señoras se le cuelgan. Eso sí. Sí, eso sí. Pero no, ¿no? Influencer. Ahí sí. Inflado en... ¿Cómo? Usted es amante del océano. Sí. De los océanos. De los océanos. Tengo entendido que ha estado muy metido en el tema de los océanos, leyendo mucho. Sí, mucho. ¿Cómo se le dice a los amantes de los océanos? Buena pregunta. Buena pregunta. Esa parte. Porque quienes estudian el océano. Bueno, quien estudia. Me salió un gallito. Sí, de emoción. Está, de emoción. Sí, está en la pubertad, sí, Jorge. Todavía. Está en la adolescencia. En la adolescencia, Jorge. Bueno, quien estudia sobre el océano es una ciencia, que es la oceanografía. Sí, claro. Los oceanógrafos y las oceanógrafas. ¿Y a usted le hubiese gustado ser oceanógrafo? Es difícil, ¿Oceanógrafo? Me hubiese gustado. ¿Sabes lo que me hubiese gustado? Estudiar geografía. Ah, ya. Ok. Me gusta la geografía. El estudio sobre la Tierra. Sí. No, espectacular. Esa es una carrera que me gustaría haber estudiado. Pero bueno, no sé, la vida me llevó a las leyes. Sí. El otro día hice una maldad. ¡No! Hice maldad. Estaba ahí en el Paseo Yugoslavo grabando un video y de repente se me acercan unos chicos de la UPLA, yeah, que estudian Derecho. ¿Y qué estudian ustedes, cabros? No, estamos en primer año de Derecho. Defíname la ley. El artículo único perdón, del Código Civil. No, y ya, como que, nah, pesado. La ley es una declaración, dice por ahí el artículo. Ya. Que fome. Que tenemos... Esos son los chistes de abogados. Sí. Fome. George Harris, no te supimos valorar. Oye. Yo soy una alpargata al lado de George Harris. Oye, ¿qué será de George Harris? No, en Miami está, po. Allí parece lugar que te hace su, ¿sí?, cosa y su cuento. ¿Y, y se ríen de él? O se ríen de él, no de sus chistes. No puedo dejar pasar, sí, el último viral, porque el influencer aquí es Jorge Sharp. Yo sé que tenemos otros temas, Paulito, me va a disculpar. Mandamos un saludo a Paulito. Sí, tenemos otros temas muy interesantes hoy día en el programa, pero no puedo dejar pasar este momento para consultarle a propósito de un estudio, ¿no?, de un reportaje que tiene relación con el sexo en nuestro país. Dice que promedio de relaciones sexuales cae y aumentan incluso quienes dicen jamás tenerlas. Yo, antes que ¿sí?, todo, quiero decir primero, a mí no me encuestaron. No lo encuestaron. Si no, los resultados serían muy distintos. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Hubiese sido muy distinto. Pero no nos quedemos en eso, no nos quedemos en los chabacanos, porque esto tiene un fondo. Sí. Y me hace mucho sentido lo que escribes tú y lo que comentas además en el video. A propósito de este estudio, don Jorge. Subí un video al Instagram y al TikTok sobre este tema, Gianni. Este estudio que salió hace poquito, que da cuenta de que los chilenos y las chilenas están teniendo menos relaciones sexuales. Y me acordé de Los Prisioneros cuando hice efectivamente el video. Uno podría pensar, bueno, ¿qué está pasando? Sí. O que no está pasando. ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué no está pasando, claro? Y en el video hablo de algunas hipótesis. Uh-huh. Mira, trabajamos todo el día. Sí. Súmale a eso las idas y las vueltas. Arriba la micro, cansado, parado ahí. Ah. Cansancio. El estrés de la vida misma. De repente, yo decía en el video, mucha gente que teme perder la pega, porque después encontrar pega es muy difícil. O, por ejemplo, todo el tiempo que tienes que dedicar a cuidar a otras personas, a cuidar a tus hijos, a cuidar a quizás a tu papá, que es mayor, o que está a una persona enferma. Sí. labor que principalmente recae en las mujeres. Entonces todas esas cosas terminan convirtiendo este tema en un tema tabú, silencioso. Y yo sé que vive mucha gente. Si de repente no se comenta, pero entonces digo, bueno, un futuro Congreso debería pensar en leyes que nos permitan tener un poco más de tiempo libre, po. Okay. O sea, como la reducción, por ejemplo, de la jornada laboral, que ya Forma. Es una forma, claro. Es una forma, efectivamente. Que se impulsó, ya va a ir de manera gradual, cada vez teniendo menos horas. Pero no recaen muchas veces en todo. No, claro. Luego que no alcanzan y hay que buscarse una peguita hecha. Entonces, si vamos a trabajar por aquí, pero vamos a seguir trabajando acá. Entonces, es todo parte de un mismo problema, sí, porque al final vivimos para trabajar. Trabajamos para vivir. Y eso yo creo que es tremendamente, tremendamente permisivo. Entonces, tenéis problemas de salud mental y todo eso afecta a la posibilidad de disfrutar una situación de intimidad, como se diría, con tu pareja, con quien quieras. Y que termina muchas veces en, lamentablemente, quebrando la familia, quebrando la relación. A tener una vida plena en todos sentidos muy importante, plena económicamente, plena sexualmente, plena familiarmente, ser felices, po. Si al final la vida es súper corta, se va de repente abrir los ojos y tenés 20, después tenés 30, 40, 50, 60 y ya las cosas no son como antes, po. Nosotros que somos hombres de 40 años, que no tenemos esos problemas. Entonces, bueno, una reflexión, porque yo sé que mucha gente en silencio vive este problema, o esto, y yo me quiero dedicar, si tú me preguntáis, en el Congreso, a craneármela, a idear leyes que permitan tener más tiempo libre. Okay. Esa es va a ser una de mis preocupaciones, para que la gente pueda disfrutar y hacer lo que quiera. Sí. Si quiere, no solo hablando de esto, sino que en general. De todo. Pues que pueda una vida plena. Disfrutar el fin de semana sin tener que trabajar. Que su jornada sea respetada. Que lo traten bien en la pega. Que le paguen lo justo por todo lo que hace. Hay mucha gente que siente que no le pagan lo justo por toda la pega que realiza. ¿Te acuerdas con el salario vital que propone Jara? Me gusta. Habla como de 7.50. Sí. Me gusta esa idea. Me gusta que se hable de cuánto se gana en Chile. Porque en Chile mucha gente gana muy poco. A propósito de uno de los temas que vamos a conversar ahora, por ejemplo, hay gente que trabaja 14, 15 horas y no gana todo lo que equivale su trabajo. O sea, se descresta y lo que gana no es lo que merece. Bueno, y en ese sentido usted ha insistido harto en esto de las 3S. Le llamo 3S porque hablamos de seguridad, salud y salarios. ¿Y es posible hoy día hacer estas cosas desde el Congreso para abordar estas problemáticas? Yo creo que sí, Yanni. Porque aquí hay que encontrar respaldo además también en bancadas que no sean necesariamente de su sector político, de quien gobierne el próximo año además también el país, para poder impulsar estas cosas. Por eso hemos conversado aquí que para que cosas buenas pasen en el Congreso uno tiene que ponerse de acuerdo con quien no piensa como tú. Y la idea de... Esto lo vuelvo a explicar. El Congreso, auditora, funciona con bancadas de partidos políticos. Esto no se lo va a explicar nadie, se lo voy a explicar yo. En sencillo, porque no conviene explicarlo, porque ahí está la chiquiñuela del Congreso. Sí. El Congreso funciona por bancadas de partidos políticos. Tantos partidos políticos, tantas bancadas. Entonces, al final, los partidos se organizan para hablar, para poner sus temas, para priorizar, etc. Si queremos que el Congreso funcione de forma distinta, yo soy de la idea de que lo que hay que es crear bancadas por distrito. En Chile hay 28 distritos, que es donde se eligen determinada cantidad de diputados y diputadas. Okay. Esta región tiene 2. 2, 7 y 6, donde se eligen 8 diputados y diputadas. En el distrito 7, donde voy yo, va Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Juan Fernández y la de Pascua, Casablanca, San Antonio, Cartagena, El Tabo, El Quisco, el Algarrobo y Santo Domingo. Son 12 comunas, todas esas comunas. Yo digo que tiene que haber una bancada del Distrito 7 donde los 8 diputados y diputadas, de los colores políticos que sean, trabajen juntos por leyes por el Distrito 7. Uh-huh. Y no por bancadas de partidos políticos. Eso exige dos cositas. Que los temas que tú converses no sean definidos desde Santiago, desde la cúpula partidaria. Por el presidente del partido. Exactamente, sino que sean definidos por la gente. Claro. Y segundo, que tú te pongas de acuerdo con el que está en una posición política distinta a ti. Entonces yo digo, por ejemplo, para poner fin a las listas de espera en el Van Buren, en el Claudio Vicuña, en San Antonio o en el Frique, hay que ponerse de acuerdo con los de la derecha o los del centro o los de la izquierda, obvio, o los independientes. De lo contrario, las cosas no se van a resolver. Esa es mi mirada, para que al final la gente vea que el Congreso sirve. Porque hay mucha gente que cree que el Congreso no sirve para nada. No, la gente hoy día no cree partía en el Congreso, en los políticos, en los que están hoy día. Con justa razón, en mucho sentido. Sin duda. Y en ese caso de ser electo diputado, Jorge, pongámonos en ese caso. Mayoría en el distrito número 7. No sé si tanto. Electo diputado. Hay que soñar. Primera mayoría, Jorge Sharp, electo diputado. ¿Impulsaría, por ejemplo, bajar la cantidad de reelecciones a la que pueda postular un diputado o un senador? A ojos cerrados, sí. Completamente. Completamente. Es importante ir oxigenando a la política. Claro que sí. Ir dándole renovación, porque llegan con ganas, con nuevas ideas, con nuevos proyectos. 8, 12, 16 años, 30 y imagínate, tanto que llegan algunos. Hay algunos que están desde 90 y imagínate, tanto. ¿Con qué ganas van a ir a trabajar, van a impulsar proyectos? No. Mal. Sí, mira, esto lo hemos conversado en el movimiento del que soy parte, que es Transformar. Nosotros tenemos tres candidaturas en Valparaíso. Pero aquí hay algunos que decían, no, yo voy a ir dos periodos y nunca más. Y ahora está el tercero. Va por la tercera. No vamos a decir quién, pero... No, pero... Cosas que están pasando. Es que varios... Varios. Sí, dijeron, y firmaron compromisos, y vamos a apoyar a las mujeres. Mala cosa. Y hoy día dicho el hecho, mucho derecho. Exactamente. Por eso le pregunto, porque... Es importante, claro que sí, ir renovando, dándole la posibilidad a nuevos actores políticos también. Completamente. De hecho, el movimiento, te decía, del que soy parte, que es Transformar, tenemos tres candidaturas, la de Octavio González por el 6, por el interior de la región, y en el 7, quien te habla, con Rodrigo Ruiz, que es mi compañero de fórmula. Lo hemos entrevistado aquí. A Rodrigo Altavoca, al profe Ruiz. Al antropólogo. ¿Sí? ¿Qué te parece? Fantástico, bueno. Entonces dijimos, oye, hay que limitar las reelecciones. Hoy día... Un diputado puede estar 12 años en el Congreso. Ya. Mucho. Que esté 8 nomás. 8. Dos periodos. Nada más. Y listo, para afuera. Una reelección. Y en el caso de los senadores, yo no creo que tengan que reelegirse. Porque son 8 años. Sí, porque es mucho. ¿Y que baje de diputado? Si quiere, ya. Okay. Puede hacerlo. Pero tiene pero que 8 años y que listo. Límite a la reelección, completamente. Sí, porque si no terminas apernado en el cargo. Sí. La gente no se acuerda, pero yo hice una promesa el 2022. Dije, voy a estar solo dos periodos en la alcaldía de Valparaíso. Podía haber estado tres. Uh-huh. ¿Y qué hice? Cumplí mi promesa. Sí. Y no fui a la reelección. Y eso no todo el mundo puede decirlo. Porque hay gente que incluso ante notario firmó que iba a estar solo dos periodos y ahora quiere un tercer periodo. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué la gente no cree en los parlamentarios? Sí. ¿Por qué la gente no cree en los políticos? Por cosas como esta. Ya, yo sé que puede sonar populista lo de la pregunta, porque siempre sale a flote en todas las campañas, pero encuentra justo que la dieta que hoy día reciben los parlamentarios sea casi 15 veces el sueldo mínimo, a propósito que hablábamos recién de lo del sueldo vital. Sigue siendo mucha plata. Y claro, este es quizás un tema así como... Sí, bueno, vamos a bajar los sueldos. Y rasgan vestiduras. Siempre. Y no pasa nada. Pero si tú me preguntas a mí, se gana mucho. Es mucha plata, ganar como casi 5 millones y un poco más. Sí. Es mucha plata. Entonces nosotros vamos a tener una propuesta para este tema. Vamos a presentar una propuesta como un movimiento y adivina dónde va a ser el primer lugar donde presente esa propuesta. ¿Dónde la voy a contar? ¿Dónde? Mira, es una radio... ¿La más escuchada? Que es la más escuchada. Te voy a dar pistas. A ver, ya. Es la más escuchada. Ya. Eso basta, la sí. Carnaval. Carnaval. Listo. Listo. Para que no necesite nada más. Nada más. Sí. Suficiente. Sí. Yo iba a decir, bueno, que tienen su casa machí aquí, al frente de un museo. Sí. Presencia en toda la región, porque Radio Carnaval es la radio de la región de Valparaíso. Nosotros con prioridad podemos decir que en cada rincón. Todos lados. En cada rincón, incluso donde no alumbra el sol. Ahí llega la radio ahí Carnaval. Ahí está la radio. Qué Carnaval. Tremendo. No, yo estoy sorprendido, que realmente la gente escucha mucho lo Carnaval. Así que voy a venir aquí a presentar esa propuesta innovadora, que no va a depender de si hay votos o no hay votos, o si hay votos en el Congreso para bajarse los sueldos. Tiene que ver con algo que vamos a hacer nosotros como eventuales diputados. Eso. Siempre con la comprometidos. Comprometidos con la ciudadanía, queridos conciudadanos. Señoras y señores, está con nosotros aquí, siempre con la gente, junto a Jorge Sharp. Ya estamos recibiendo consultas, preguntas, la gente participa, y mira, te tengo un dato. A ver. Patricio Rivera nos escribe aquí en el WhatsApp y dice: Escucha. El término talasófilo describe a alguien fascinado por el océano, la vida marina y la inmensidad del mar. Talasófilo. Tremendo. ¿Le agrego algo? Ya. Talasocracia. ¡Ajá! Talasocracia. Una forma de gobierno en torno al océano y al mar. Mire. ¡Ah! ¿Qué tal? Los fenicios. Patito Rivera, tremendo datito que me miró. ¿Sabes dónde trabaja él? Aquí en la sede que tiene, me parece, la Católica en Montemar, cuando ¿sí? uno va camino de Concón. Perfecto. Ya, que tienen ahí un tema de oceanografía. Claro que sí. Ahí trabaja él, por eso seguramente el término. Talasocracia, mira, está muy bueno. Talasófilo, alguien talasófilo, fascinado por el océano, la vida marina y la inmensidad del mar. Un abrazo ahí a don Patricio Rivera. Sí, Patito Rivera. Oye, te quiero contar algo. Sí. Hemos conversado mucho, Gianni, del transporte. Y ¿sabes qué? Ha sido tema cada semana. Gran tema. Y por los videos que hice en redes sociales, ajá, me contactaron de una línea de transporte. Perfecto. Te quería contar sobre eso porque estuve... Porque ese también es un tema a resolverlo, el transporte. Mucho. Salud, seguridad, en fin, educación. Le agregamos una T. Pero le agregamos una... Las tres S más la T. Exactamente. De transporte. ST. De transporte. Estuve en el terminal Ñandú Tour. Podrían ser 4 S. A ver... A propósito del video de hoy día. Sí. Seguridad y sexualidad. Sexualidad. Claro, ya son 4 S. 4 S. Vamos sumando S. Caracoles. Don Felipe. Caracoles. Transporte. Hoy estuve en... ¿Se reunió con los conductores? Sí. Ya. La semana pasada me dijo, me contactaban, que me voy a juntar con ellos. Me reuní con la línea, que es una empresa, Ñandú Tour. Ah, sí. Que tiene a su cargo la unidad de negocios número 18. Ya. Yeah. Que para que la gente sepa, son las micros grises y naranjas que realizan siempre el trayecto Valparaíso-Viña hacia el interior. Sí. O desde el interior hacia Valparaíso-Viña. También ellos son dueños de las micros celestes, que van solo a Viña, ¿ya? Ok. Son casi 200 máquinas las que ellos tienen. Ajá. Y tuve la posibilidad de reunirme con don Marcelo Pérez, don Gonzalo Pérez, don René Neiva, don Manuel Yáñez y don Luis Donoso. Ellos tienen una característica que además muchos de ellos son conductores, pero principalmente ellos son microempresarios porque son dueños de distintas máquinas. Algunos son dueños de 2 máquinas, otros de 3 máquinas. Y ellos formaron una sociedad, se independizaron de FENUR, uh-huh, con las que han tenido muchos problemas. Y hoy día, gracias a un trato directo, están ejecutando la unidad de negocios número 18 desde hace dos o tres días. Uh-huh. Fue una tremenda conversación, Gianni, porque... ellos me contaron en definitiva los problemas que tienen, yo los pude escuchar. Tienen un problema con el no pago del subsidio, a ellos desde el mes de abril les adeudan los subsidios del transporte público, y por un conflicto que tienen con sus antiguos socios no han podido recibir el pago, y yo espero que se pueda resolver. Pero al final ellos dan cuenta, Gianni, que el sistema de transporte funciona mal. Mm. Primero dicen, los subsidios que hay no alcanzan. Porque si queremos tener las máquinas en buen estado, con su estado mecánico, eléctrico al día, todos los días hay que hacer una reparación a una máquina, porque todos los días, por el uso, sufren, les roban las ventanas dentro, ensucia a la gente, raya a la gente, rompe las cortinas, hay que mantenerlas diariamente. En segundo lugar, pagar buenos sueldos también no es barato. Hacerle mejoras, mantener un buen servicio requiere plata. Y el subsidio no alcanza, por una parte, y por otra parte tampoco lo que ellos ganan por boleto cortado les es suficiente. Entonces hacen tremendas inversiones y quedan todos muy, muy endeudados. Ellos se preocupan por tener al menos en sus conductores un buen estado en las relaciones laborales, ¿no?, de las condiciones laborales. Y tienen una tremenda duda respecto a lo que va a venir en la licitación del transporte público. Okay. ¿Por qué? Porque la licitación del transporte público está pensada para grandes operadores. Sí. Para que venga gente de afuera, como sucedió con el Transantiago. Okay. ¿Y qué pasa con los pequeños y medianos empresarios de transporte, que no son los más famosos, claro, los más conocidos, de sí, los cuales hay mucha crítica, sino que gente de esfuerzo, gente que se endeudó para tener las micro, gente que se preocupa del conductor, gente que se preocupa de entregar un buen servicio, gente que hace un tremendo aporte al transporte público? Entonces, ellos están muy preocupados, muy entusiasmados porque están partiendo ahora con la unidad de negocio, pero muy preocupados de lo que va a venir a futuro, porque a ellos les gustaría participar en la licitación, pero las boletas de garantía que está exigiendo la licitación son súper altas, son para gente que tiene mucha plata. Entonces, el transporte público de la quinta región no tiene que pensarse desde Santiago, tiene que pensarse desde la realidad que tiene nuestra región. O sea, estos diálogos participativos, ciudadanos que hicieron, no... Mira, al final... El ministerio... Es que nunca lo quisieron incluir a ellos, po. Yo creo porque que más bien eran diálogos con los ciudadanos. Y está muy bien. Perfecto. Pero la gente que hoy día trabaja en el transporte es parte también del problema y deben ser parte de la solución, po. Y los usuarios del transporte te dan una mirada respecto al confort, a la calidad del servicio. Te dicen, sí, claro. Mira, el tema, que es verdad lo que dice la gente, hay problemas con los horarios. Sí, con la frecuencia, pasa, en fin, sí. Ya. Esa es una cosa. Pero los que saben la verdad de la milanesa respecto a cómo funciona el transporte público son los conductores sí. Y los conductores que son dueños de micros. O sea, una cosa es Reinaldo Sánchez y toda esa gente, pero a mí me preocupa la voz que de ellos, de don Gonzalo, de Marcelo, de René, de Manuel, de Luis, que en definitiva ellos son dueños de micros, pero están en una parada de hacer las cosas bien, pues, y no de infringir la ley y de pagar buenos sueldos. Por ejemplo, ellos me plantearon que quizás habría que partir con el tema de los validadores para que no haya más conflictos por el pago, por ejemplo, sí. del pase escolar. Ahora, igual, por ejemplo, una cosa que me yo le encontré toda la razón a don René Navia, me decía, ¿cómo encuentra usted, me dice, que una persona haga uso del pase escolar a las 4 de la mañana curado? Yo tengo esos casos, me dijo. ¿Cómo? Sí, ahí se abusa del beneficio, po. Ahí es evidente que no corresponde. Hay un tema de cultura, de educación. Es para el conductor muchas veces una falta de respeto hacer eso. Entonces, me entregaron una visión súper interesante. Yo les agradecí mucho. Además, ellos tienen un terminal que está en Villa Alemana, así que fui para allá. Un terminal a todo cachete. De los buenos terminales que hay en Valparaíso. Con buenas instalaciones para los conductores, están todas las máquinas ahí en buen estado, un tremendo terreno de varias hectáreas. Así que quería contar esto, Yanni, porque toda historia no tiene solo una versión. Sí, bueno. A veces tiene dos, tres o cuatro. Y agradecerle a los empresarios del transporte que me recibieron porque me entregaron una mirada que hace falta conversar más. De repente hay mucho estigma, metemos a todos en el mismo saco, pero no todos son lo mismo. Exactamente. Ya, estamos, señoras y señores, en siempre. Ah, me volé. Con cariño, sí. Que hablé con cariño. No, porque... pero es que que pudo transparentar además también esta grata conversación, reunión, en sí. Manera de, cómo no, mencionarlo, además agradeciendo que se hayan tomado el tiempo, ¿no?, de poder recibirle, imagínate, de ponerse en contacto con usted para poder plantearle además también estas inquietudes. Porque ellos vieron los videos, ellos vieron el video que hice de la TNE, del pase escolar. Tienen que haber visto el de hoy día, se tienen que haber sentido identificados. Imagínese, ¿ah? ¿Cuántos habrán sentido identificados con el de hoy día? Muchos, yo creo. Muchos. Ya. Oye. Son las 13 horas con 3 minutos. La hora que ya nos tenemos que ir a la sección La Calle Pregunta. Tenemos ya a don Rodrigo Castro, que quiere comentar también, quiere ser parte del programa. Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Castro, Manteca para los amigos del fútbol. Bueno, comentar la lamentable situación que está sufriendo la Asociación Valparaíso de Fútbol y sus cerca de 3.000 deportistas afiliados a la asociación, más todo su entorno. El Comité de Ética de ARFA, Asociación Regional de Fútbol Amateur de la Quinta Región, decide castigar a toda la asociación por el periodo de un año sin competencias organizadas por ARFA. Esto quiere decir dejándolos fuera de toda competencia como Copa Campeones y competencias a nivel de selección. Esto está perjudicando a niños, mujeres y adultos quienes buscan instancias de deporte, sentido de pertenencia, vida saludable y así un montón de factores asociados al deporte. Entendemos que el día de ayer la sub-15 le dieron la posibilidad de poder participar en el campeonato regional. Creemos que esa es una buena señal y evaluamos de manera positiva y también entendemos que ese es el camino para buscar una solución. Sin duda que falta aquí seguir conversando en base a alguna mesa de diálogo para poder buscar soluciones para el resto de las categorías. Entendemos que este castigo fue una denuncia del directorio anterior y por lo mismo invitamos al nuevo directorio a establecer mesas de diálogo en pro del desarrollo del deporte y el fútbol amateur. Ahí está entonces. Bueno, es una problemática que está viviendo la Asociación Valparaíso, que es una de las asociaciones de fútbol amateur que hay en la comuna de Valparaíso, sí. Gianni. Tuve la posibilidad de reunirme con don Rodrigo Castro, con don Javier Álvarez, doña Maura Moyano y don Sebastián Castillo. Ellos son jugadores y apoderados y apoderadas de dos clubes de la Asociación Valparaíso, del Club San Pedro y el Club Villa Berlín. Y un poco lo que Rodrigo contaba es que sobre ellos pesó un castigo por un problema de estatutos, por un problema administrativo que no vale en ningún caso una sanción tan dura como la que le han aplicado, que él contaba. Sí hay una buena noticia, como él contaba, porque al sub-15 ya se le levantó el castigo, y por tanto van a poder participar en las competencias regionales, pero aún faltan los senior y faltan también otras categorías. Entonces, nosotros nos reunimos ayer con ellos en nuestra oficina de campaña. Tuvo una muy buena reunión. Además, ellos realizan una labor súper importante. Son 3.000 personas que practican deporte en la Asociación Valparaíso. Un saludo también al presidente de la Asociación Valparaíso, Vladimir Rendich, que también está muy preocupado de esto. Y el llamado que yo quería hacer en la radio es a la asociación que asumió, a la nueva directiva, que ojalá levanten el castigo, que cualquier problema que haya habido lo puedan conversar. Hay un presidente que es don Manuel Díaz, que entiendo de que los va a recibir. Porque mira, hay un tema de estatuto, aquí no hay nada raro, o sea, no hay cosas de plata ni nada, sino que es un tema de interpretación de estatuto que espero que se pueda resolver, se levante el castigo y que el fútbol pueda desarrollarse normalmente en la Asociación Valparaíso. Son 3.000 deportistas, sí, de Valparaíso, de Viña de Valparaíso. Hay muchos que van allá, la cancha es muy bonita, la cancha Fischer. Yo he estado ahí, hicimos un convenio con la Asociación Valparaíso cuando yo era alcalde para apoyarlo. Entonces, la lucha que está dando Rodrigo, Javier, Maura y Sebastián es muy importante porque ellos están pensando por los niños y niñas que, mira, Maura Moyano me decía, Jorge, mi hijo, que es arquero, se preparó meses con frío, con lluvia, para poder mejorar, crecer y ganarle a los otros chicos que también eran muy buenos, sí, para el arco y ser parte de las competencias regionales. Entonces, es un dolor muy grande para los niños y para las niñas de que haya existido esta sanción, que yo entiendo que se levantó, pero que todavía faltan los otros futbolistas porque los seniors no pueden jugar las competencias, sí, regionales. Así que un saludo a Rodrigo, Javier, a Maura, Sebastián, que compartieron su experiencia, y que les vaya muy bien en las reuniones que tengan con la Asociación Regional y que vuelva el fútbol a la, sí, a la Asociación Valparaíso, señor. Y el problema es que a los seniors hay que levantarles también el castigo, pero en la casa. Cortada el agua. ¿Ah? ¿Le han cortado? Señor, ¿le han cortado el agua? Se nos acaba el tiempo. Perfecto. Son las 3 horas, 7 minutos. Tenemos que irnos. Gracias. Siempre un agrado. Gracias, Jorge. Lo dejamos para el otro. Siempre con la gente, con Jorge Chávez. Ya vienen las noticias aquí en Carnaval.